Somos la radio, radio que toca de todo. Somos la radio que toca de todo. Radio América, solo éxitos. Nueva temporada. Yo escucho América, está buenaza. América, obvio. Ya todos comentan, ya se vive, ya se siente. La nueva temporada de América, América 96.1. Solo éxitos. Éxitos de ayer, éxitos de hoy. Urbano Producciones presenta. Todos tienen un homenaje a mamá 2024. Por primera vez en Mocupe, un super concierto aterriza para hacerte bailar y gozar. Este 12 de mayo, desde las 2 de la tarde, el Centro de Esparcimiento El Maguey se viste de gala para recibir a la Orquesta Internacional Los Yacorta. Con la voz sensación del momento, Alonso Villacorta. Concierto por el Día de Mamá. Aperturando el show, llega la ex voz principal de La Bella Luz de Lima. Mi pobre alma es una niña tonta. Alison Tello y sus mejores éxitos. Amor pirata, amor. En cabina, DJ Yomo. Showman Jairo Castro. Sale el sol. Vamos todos este 12 de mayo a rendirle homenaje al ser más querido de la tierra. ¡Feliz Día, Mamá! ¡Qué tontos, qué locos! Sorteo de electrodomésticos con tu ticket de entrada. Escenario, sonido lag and ride, pantallas LED, luces profesionales, fotografía y video, activaciones todo el evento. ¡No te lo puedes perder! Gracias a Radio América 96.1. ¡Feliz Día del Trabajador! Agroindustria San Pedro Nolasco invita a sus trabajadores administrativos, personal de campo, trabajadores contratados y amistades a celebrar a lo grande el Día del Trabajador. Este miércoles 1 de mayo desde las 10 de la mañana en el establo de la empresa. Ubicado en Rafán, Tupac Amaru. Ceremonia de reconocimiento, sorteos, entrega de herramientas de campo y mucho más. Al mediodía, disfruta del mejor almuerzo de confraternidad. ¿Quieres su huevo? Desde las 2 de la tarde llegan los supercampesinos con todos sus éxitos. Sí, los supercampesinos por el Día del Trabajador. Este 1 de mayo en el establo de Agroindustria San Pedro Nolasco. Invita el presidente del directorio, Andrés Samamé Chuque. Te esperamos. Luce tu mejor sonrisa con Carilú Dent. Ofrece los siguientes tratamientos: limpieza dental con ultrasonido, destartraje, profilaxis, restauraciones con luz halógena, endodoncias, prótesis fijas y removibles, coronas y carillas, fluorizaciones, sellantes, blanqueamiento dental, extracciones. Carilú Dent, de la odontóloga Karina Yactahuacha Tilla. Horario de atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2:30 a 6 de la tarde, domingos y feriados previa cita. Llámanos al 956-499-308. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Ubícanos en calle San Martín 518. Mocupe. Carilú Dent. Cuidando tu salud y tu sonrisa. Seguimos avanzando. tiene que decir nada. Azucena Calvay me da sed. ¿Me da una sed escuchar a Azucena Calvay? 11, 7 de la mañana, somos América, viernes, fin de semana. Azucena Calvay, viernes mi mente. Bueno, prepárate porque este día 12 de mayo vamos a celebrar el día de mamá, vamos a celebrar el día del ser más querido de la tierra. En el centro de esparcimiento El Maguey desde las 2 de la tarde, este día domingo. Prepárate, ¿eh? Será un show espectacular, un concierto para que vayas a disfrutar con toda la familia, para que todas las mamis, para que toda la familia en general vaya a disfrutar, a pasarla súper bien. Desde las 2 de la tarde estaremos con Alison Tello, también estaremos con la Orquesta Internacional Los Villas Cortas. Así que no te lo puedes perder, ¿eh? Nada del mundo te puedes perder este evento. Las entradas ya están a la venta. Las entradas ya están a la venta. En preventa, solo 15 soles. ¿Hasta cuándo? Hasta fin de mes. Compra tu entrada ya, compra la hora. Compra tu entradita ya. Precio de preventa, solo 15 soles hasta fin de mes. Así que aprovechen, comprar tu entrada ya. ¿Dónde? Acá en Radio América. Radio América puedes comprar tu entrada o también a través del 98-777-5832. Compra tu entrada ya al precio de 15 soles en preventa para bailar este día 12 de mayo. Homenaje a mamá 2024 en el Centro de Esparcimiento del Maguey. Así que prepárate, ¿eh? ¿Vamos a bailar con quién? Con Los Villas Cortas. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo, cuando digo este amor que siento es porque tú lo has merecido. Llorando de felicidad, a tu lado yo siento.